Mi nombre es Laura Quisullao, soy de Manquimapu. Pertenezco al Sindicato Pescadores Marineros Antelope de Manquimapu. El motivo es de que queremos solicitar igual por el problema, solicitar a las autoridades una visita a terreno para que ellos vean la realidad, lo que estamos pasando nosotros como familia. Yo como integrante de la organización me siento afectada porque mi única fuente de trabajo era el recurso loco, y que hace ya como un año que no hemos podido extraer ese producto. ¿Estás con María Porque, claro, Roja? la marea roja es la que lo afecta. Y la organización nuestra se compone de 20 socios, familias, se puede decir. Estamos en una situación mal. De repente piensa uno de buscar otros medios, pero igual dejar su lugar no es fácil. Tiene todas sus cosas. Y uno está acostumbrado a su lugar igual. Y eso es lo que nosotros andamos en trámite, todo pidiendo. Estuvimos recién conversando con el alcalde y el alcalde estaba pidiendo la ayuda, así que yo pienso que él lo va a respaldar, porque él va a sacar la voz, como le decía yo, va a sacar la voz por nosotros. Le contamos toda la situación, así que para eso se está pidiendo una reunión en terreno y ojalá las autoridades escucharan la petición que estábamos haciendo y pudieran ir lo más pronto que se pueda. Eso sería. Mi nombre es Andrés Ancapán, de la comunidad Manquimapu. También soy tesorero del Sindicato de Pescadores Artesanales. El tema de nosotros es bastante complicado. O sea, queremos dar a conocer el tema de marea roja, que hoy día nos está afectando ya más de un año a nuestras familias del sector pesquero, digamos. Nosotros tenemos un sindicato que tiene 20 familias que dependen del tema de la pesca, o sea, de los recursos bentónicos, en este caso el loco. Y resulta que hoy día nos encontramos todavía con el sector cerrado y que no tenemos opción porque digamos, han dado alto los porcentajes de toxina. Entonces, nosotros queremos dar a conocer porque estamos muy complicados en el sector. Dependíamos de otros trabajo, digamos, en este caso, que también ya no lo tenemos, que el tema del alerce se ha ido declinando, la venta del producto. Entonces, el fuerte del loco ya también para nosotros ya está muriendo. Entonces, queremos ver una solución y por lo tanto pedimos la visita de nuestras autoridades a terreno, de parte del Sindicato de Pescadores. Que nos lleven ojalá soluciones concretas y nosotros podamos dar a conocer nuestras necesidades porque vivimos en un sector bastante aislado, o sea, el más aislado de la comuna de Purranque, digamos. Necesitamos la visita de intendente personal o gobernadora, Seremi Salud, que es la gente que puede tomar las decisiones. La necesitamos en terreno porque muchas veces ellos envían representantes, pero eso no nos sirve en este minuto ¿Ustedes quieren la porque visita del intendente en sí? Definitivamente el intendente, para que podamos nosotros decir y él pueda decir ya, esta solución podemos tener para ustedes. Entonces, eso es lo que queremos a corto plazo y también recalcar el tema de los caminos, que igual se está haciendo mejoramientos, pero no se le está tirando el material más adecuado. Entonces necesitamos que ellos vean en terreno nuestra realidad. Sí, por lo tanto, hago la invitación a las autoridades que se preocupen de nosotros y que vivimos en un sector aislado y que, chuta, hoy día si bien tenemos comunicación, pero faltan muchas cosas en nuestro sector y que haya solución definitiva, o sea, alguna alternativa, digamos, para que nuestra familia pueda permanecer en el sector y no poder emigrar, que sería, de parte mía, lo hallaría harto, digamos, doloroso que la gente se tenga que salir del sector por no tener una opción de trabajo. Entonces, Digamos que ustedes viven del mar. del mar, claro, del mar es el fuerte, digamos, de nuestra comunidad, de nuestro sindicato, que pertenecemos todos a la comunidad. Entonces, eso es, ojalá a corto plazo y que haya una solución concreta para nosotros.